que tú me has echado en el abandono. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Dilo, Almita. Que tú me quieres dejar. ¿Cómo? Y yo no quiero sufrir. Ahí nada más. Contigo me voy, moreno, aunque me cueste morir. Ay. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva. ¿De cuál de los dos será? Tú me quieres dejar. Ayer yo no quiero sufrir. Yo tampoco. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Tú ves, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¿Se acabó?